30 Panamericana. Ventas arroba nadirargentina.com. Te caíste al agua y el barco se va. Y ahora te acordas que no sabes nada. Será mejor que aprendas pronto y que te guste. Vos corre la liebre y te come el león. Pero de este sándwich sos el jamón. El tiempo vuela y es mejor que lo disfrutes. Que no te importe ni la vida, ni la muerte, ni la buena o mala suerte que acompañará tu andar. Sigue tu camino sin mirar atrás. No busques la calma, no existe la paz. Revelate a la pereza y al destino. Sigue tu camino sin mirar atrás. No te eches a menos, estirarte a más. No dejes que te pase el ganado por encima. Usa la cabeza además de los pies. No le hagas a nadie lo que no quieres. Hay que ser bueno, pero no hay que ser boludo. Desconfía de todo lo que vos crees. Para ver las cosas por primera vez. Silencio nos deje de una vez mudos. A este programa, esto que es uno contra uno, demoramos un poquito para arrancar, queríamos arrancar con la parte final del partido de ayer. Terminó una nueva temporada de Liga Nacional, hay un conflicto en el medio, habrá un lockout, una veda, una huelga de jugadores que será ratificada el día, los primeros días de julio, luego en una asamblea donde los jugadores van a hablar, seguramente intervenida la Confederación Argentina de Básquetbol. Ayer en la asamblea se resolvió 8 fichas mayores para la Liga Nacional A, 2 sub-23 nacionales y 2 y después juveniles nacionales para la plantilla. Esas 8 fichas liberadas totalmente, indistintamente pueden ser nacionales o extranjeros, 2, 3, 4, 5, 8 nacionales, 8 extranjeros, 5 y 3, 4 y 4, lo que quieran. Pero vamos a hablar del conflicto y vamos a dejar sentado nuestra postura. Pero eso, como va a ser un tema de larga data y que va a tener muchas idas y vueltas y hay mucho tiempo para hablar, nosotros hoy vamos a dedicarle el programa al campeón de la Liga Nacional. Eso así lo resolvimos con Noelia, con Mati en la mañana de hoy, y queremos arrancar, señor David Carlín, de esta manera. Ya no defienden los Leones de la Unión, señores. Pasan los segundos y el campeón será San Lorenzo. Sigue picando la pelota. Enorme abrazo emocionante de Narvarte con Lamas. Señores, San Lorenzo. San Lorenzo de Almagro es el campeón. Los Forzosos de Almagro han ganado el título de la Liga Nacional 2015-2016 en Boedo. el barrio del tango, el de Sur, el de Mansi, San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo azulgrana en esta noche por el básquetbol. San Lorenzo anota por primera vez el título de campeón de la Liga Nacional en Boedo, el barrio de casitas bajas, el barrio de esta zona de la ciudad, festeja que el básquet de San Lorenzo ha ganado el título y volverá en la temporada que viene al barrio. ¡Qué abrazo impresionante el de Brian con Francis! Señores, el campeón de esta 2015-2016, señor Mechini, San Lorenzo. Sí, señor. David Carlín, Juan Carlos Mechini, mis compañeros, mis amigos en la transmisión. Anoche tuve algunas palabras para con ellos, realmente se lo merecen. Dos profesionales muy buenos. Ayer hablábamos un poco en la previa, ¿no? De la cantidad. En la previa o en el post partido, fue una noche bastante larga también. Del camino recorrido, ¿no? 21 ligas nacionales juntos, los tres, 22 para Juan Carlos Mechini, 24. Para David Carlín, independientemente de gustos, de situaciones, independientemente de, como ponía ahí, medio en forma socarrona o risueña en un Twitter allá por las 2 o 3 de la mañana o más todavía, por ahí no tenemos tanta facha, no somos tsunamis de facha entre los tres, por ahí peinamos muchas canas entre los tres y muchos kilos entre los tres. Pero la verdad que da placer y da gusto poder trabajar con tipos que la tienen clara, que son muy sanos, muy honestos. Pueden gustar más, podemos gustar menos, pero uno trata de hacer las cosas porque es profesional y no para gustarle a todo el mundo. Así que, y en eso queríamos arrancar con este relato de David Carlín, sentido, emotivo, de una liga larga, una liga trabada, dura, peleada, que no da respiro, que ya presenta una situación que el lunes deberemos empezar a batallar otra vez con ella. Hoy deberíamos batallar, pero me parece, Mati, que hoy es el momento del festejo, hoy es el momento de poner la cabeza, como hicieron los finalistas en esta final. Pusieron la cabeza en la final y la jugaron. Nosotros, como comunicadores, como intermediarios de esta felicidad de San Lorenzo, de esta enorme campaña de la Unión, de este tremendo partido final, somos los intermediarios entre los protagonistas y la gente, para dejar bien sentado que hemos vivido una final y ha sido San Lorenzo un ganador tremendo de esta parte de la postemporada, con un récord casi inigualable o imbatible en etapa final. Y defendiendo una localía en forma invicta. La verdad que el trabajo del equipo de Lama fue sensacional en la postemporada. Nosotros, cada uno a su manera, quiere y mucho a la Liga Nacional. Claro, obviamente. Y como la queremos, creemos que lo mejor hoy es hablar de San Lorenzo. Es honrar a San Lorenzo. Es y honrar es a San Lorenzo porque desde, es honrar a la Liga Nacional. Desde nuestra profesión. Y a los protagonistas de la Liga Nacional. De eso se tratará. Y de eso se va a tratar el programa de hoy. Y sobre el final haremos un pequeño comentario, así como lo hice al principio, porque hay una situación que no la vamos a solapar ni soslayar. Pero hay tiempo para hablarla. Seguramente. Hay tiempo para hablarla. Y creo que lo inmediato es, primero, recibirlo con un aplauso, señor Julio Lamas. Felicitaciones por el campeonato. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Me va muy bien, muchas gracias. Y me imagino que te va muy bien. Qué lindo que es ganar, ¿no? Sí, qué lindo que es que el equipo gane. El resultado colectivo, sí, es claro, lo que queda para siempre y lo que nos une a todos en ese logro, ¿no? En esa consecución. ¿Cambió la ropa, Lamas? Yo creo que sí. O sigue empapado. Me tuve que cambiar para ir a cenar porque se iba a gripar, si no. No sé si me sirve mal la que tenía puesta. No importa. No, vale la pena. Vale la pena, claro que sí. Vale la pena. Imágenes, ¿viste? Te van quedando imágenes de lo que fue la final. No el juego, que lo vamos a analizar y vamos a charlar de eso. Pero el festejo, lo posterior, ¿viste? Ese momento que uno está con tanta atención durante tanto tiempo y el abrazo tuyo con primero con el cuerpo técnico, ¿no? Con los chicos, con Carlito, con Herman, saltando como tres adolescentes haciendo pogo en una fiesta de 15, y dando circulito. Y después con Marcelo Tinelli, realmente fueron conmovedores, emocionantes los dos, Julio. con los dos entrenadores, porque son mis compañeros, los que suman en todo tipo de situaciones, resignando totalmente su lucimiento personal, dos profesionales de gran calidad, de los cuales he aprendido cosas este año. La verdad que tenemos que manejar un montón de cosas, y buenas, malas, de todo tipo, y eso te hace crecer, ¿no? Enfrentar problemas, tratar de resolverlos. Buscarle respuestas a las cosas. Claro. Y ellos fueron unos compañeros de lujo. Y Tineri, bueno, es el impulsor de este proyecto, que es, digamos, una persona que en la gestión deportiva puede lograr cosas a una velocidad distinta a cualquier otro, ¿no? Por su capacidad de generar recursos y modificar situaciones. Creo que es el gran impulsor y responsable de todo lo que pasó. Estamos hablando con Julio Lamas, técnico del equipo campeón de San Lorenzo de Almagro. Creo que el equipo en la postemporada, no sé si ayer te lo preguntaba, entre tantas cosas que uno... Para terminar con lo del vicepresidente del club. En definitiva, esto se le ocurrió a él, fue una visión, y trató de llevarla a cabo, y puso todos los el tiempo y los recursos para hacerla. Claro. Sin él, esto no hubiese pasado. Claro. Y él cree vamos al equipo. Y él cree que sin vos esto tampoco hubiese pasado, porque yo ayer lo hablaba contigo en la cancha, Julio, y segundos antes se lo había preguntado a Tinelli, a un par de metros de donde estabas vos festejando con tu gente y con muchos hinchas que no paraban de sacarse fotos y de querer tener algo cercano tuyo, además compartiendo el sentimiento que los unió a todos los fanáticos de San Lorenzo en el día de ayer. Y Tinelli es el que dice que el responsable y el gran hacedor de este proyecto de básquetbol es Julio Lamas. No, pero si en vez de ser el entrenador yo habría otro buen entrenador, probablemente hubiera podido conseguir el mismo resultado. Si él no estuviera, no estaría este proyecto en marcha. Entonces, él es el dirigente y es el sponsor de este proyecto. Entonces, muchísimas veces ha quedado demostrado que en un lugar cuando no están los dirigentes no se puede hacer la actividad. Julio, bueno, creo que como te decía recién, creo que te lo pregunté ayer, pero no, la verdad que no lo recuerdo ahora. El equipo como que en la postemporada se potenció y sacó lo mejor que tenía, ¿no? Y lo demostró porque terminaron con un récord en playoff muy bueno. Perdieron solamente dos partidos, los dos de visitante, y mantuvieron la localía invicta. Me parece que creció muchísimo, ¿no? Sí, San Lorenzo es campeón porque tiene buenos jugadores y por la levantada grande que tuvo el funcionamiento del equipo para los playoffs. El 13-2 es recontra contundente. El haber ganado en todas las canchas de visitantes, en todas las series, el que haya jugadores de personalidad para este tipo de momentos, fue decisivo para que San Lorenzo pueda ser campeón. ¿Qué puntos altos resaltás del equipo? O cuando haces el... Siempre, yo viste que voy robándole cosas a cada uno de los protagonistas cuando me parecen... O me gustan cuando la dicen, ¿no? Y Julio es uno de aquellos que tira cosas, por ejemplo, importantes o buenas para quedársela. La nota final, ¿no? Es una cosa de una frase de Julio. Y digo, en esta nota final, que es un 10 porque salieron campeones, ¿cómo la dividirías para llegar a ese 10? Pero ¿cómo la dividiría? ¿En qué sentido? En etapas, en juego. ¿Cómo arrancaron la primera? El equipo arrancó bien por un entusiasmo de todo, de una etapa esperanzadora, con mucha energía. Y después nos debían del camino unas lesiones que una vez que se recuperan tampoco volvemos al nivel de juego ya con los jugadores por cambios extranjeros y por no tener el funcionamiento. Eso generó una presión por no poder estar a la altura de las expectativas, que se resolvió en la etapa final. Creo que también ahí la llegada de Matthew Bryan hace una herramienta más, ¿no? Digamos, poder tener juego de poste bajo como tuvimos con él, que no habíamos tenido en todo el año, también nos hizo un poco mejor ya en lo basquetbolístico, dentro de la cancha. Y bueno, ya para los playoffs tuvimos a todos los jugadores, solamente tuvimos una baja que fue Mata en el partido 3 con Obra. Y nada más. O sea, tuvieron todos los jugadores sanos. Se agregó a este jugador la mejor actitud y concentración y un funcionamiento de equipo bueno defensivamente a lo largo de todos los playoffs. En ataque, el mejor momento de ataque fue la serie con Comodoro. Ayer, entre tantos testimonios, y cuando llego a mi casa me pongo a escuchar uno de los testimonios de Julio, y dije, pucha, ¿por qué no le pregunté por qué había crecido como entrenador y por qué había aprendido tanto? Porque Julio, en una de sus declaraciones ayer por la noche en la cancha, decía que había aprendido mucho como entrenador en este año y que había crecido como entrenador. ¿Por qué, Julio? Porque hubo que hacer muchas cosas de este nuevo proyecto en la gestión del recurso humano, en el proceso que el equipo vivió integrándose al club, a club de fútbol, el poder ante la duda y la baja de resultados, tratar de que la gente no se divida. Viste, la derrota es huérfana, la victoria tiene muchos padres, la derrota es huérfana, y nadie quiere ser el padre de la derrota. Entonces hay ese momento que la gente saca el cuerpo para no ser el culpable. Bueno, que no suceda eso. La verdad que hubo un montón de cosas que manejar, momentos buenos, momentos malos, problemas o no problemas, que fueron exigentes y que hicieron que como entrenador o como líder del grupo tuviera que estar atento a muchas situaciones que fueron exigentes, pero que en definitiva me hicieron crecer y aprender cosas. El equipo, evidentemente, por lo que se ve, tuvo su columna vertebral en algunos jugadores, en su quinteto de arranque, pero también, Julio, le encontró en su banca de suplentes, en su segunda unidad, San Lorenzo, un recurso extraordinario para cambiar formas de juego, para cambiar intensidades defensivas. Y allí tal vez también es donde se encuentra, no sé, desde mi punto de vista, uno de los grandes valores agregados que tuvo este equipo de San Lorenzo. En la respuesta que entregaron los que tal vez tuvieron que esperar sentaditos en el banco junto con ustedes y entregar en un momento determinado, porque repasando las finales, sin ir más lejos, lo encontramos a Musso con un partidazo, está Lucas Fagiano, el banco fue fundamental, también, que jugó un partidazo, Martina batalló durante todos los partidos. No sé qué opinión tenés con respecto a estoy de acuerdo. Creo que incluso ellos hicieron cosas en muchos momentos del año, pero la realidad es que cuando el equipo juega mejor, todas las partes se ven beneficiadas y el jugador que entra está en una mejor situación para cumplir su parte. El equipo tuvo una columna vertebral en Aguirre, Mata y Germán, que fueron fundamentales, pero los jugadores de rotación en el básquet son importantísimos y San Lorenzo ha tenido jugadores de calidad en todos los puestos de rotación, y cuando el equipo jugó bien todo lució mucho más, porque incluso en el partido 3 y 4 tuvimos de las finales también unos momentos de ataque buenos, parecido a lo de Comodoro, no en los juegos 1 y 2 en Formosa. Entonces creo que terminó de de aparecer la mejor cara del equipo en los playoffs, como todo manifiesta, ¿no? Obviamente que fue oportuno que el mejor nivel de la temporada sea cuando se define. ¿Y en qué momento vos interiormente olfateaste que se podía competir, que se podía llegar a donde llegó San Lorenzo? No me digas ayer cuando terminó el partido, porque después del partido 2 con Comodoro, cuando el partido 1 se nos va por un punto, sí, jugamos bastante mejor que Comodoro en los primeros 3 cuartos, los primeros 25 minutos, y perdimos, y volvimos al partido 2 y se lo ganamos, comenté que el campeón podía ser cualquiera y que nosotros éramos uno de esos cualquiera, y sentí eso realmente, que podíamos pelear por el título. Se sabe, se conoce, Julio, estamos hablando con Julio Lama, el técnico de San Lorenzo, primer entrenador en la historia del básquetbol argentino, campeón con 4 equipos, Boca Junior, Venur de Rafaela, Libertad de Sunchales, también estuvo en aquella barrida 4-0 de Libertad a Quimsa, una de las 4 barridas que hubo, 2 estuvo Julio Lamas, la otra fue la de Regata a San Anuncio y la otra fue la de Atenas a Boca Junior 4-0 en aquella gran final del Luna Park. Se sabe cuando uno tiene un proyecto importante, y el proyecto que armó San Lorenzo de Almagro a través, como bien contabas vos, Julio, de la mano de Marcelo Tinelli, llevando un entrenador importante como vos, un cuerpo técnico de primerísimo nivel, un cuerpo médico, preparador físico, buenos jugadores, y después generar todo eso. Pero eso quiere decir, indefectiblemente, todo eso, que si vos haces todo eso de entrada, ¿sos el campeón de la Liga Nacional o tenés que transitar otras cuestiones? No, mira, esto es la primera vez en 30 años que pasa, por lo tanto, fácil no es. Claro. Después, yo creo que los proyectos deportivos son todos válidos, todos los que vemos en nuestra competición, y pienso que son un traje a medida para el club y el sponsor. Y el objetivo de San Lorenzo era competir desde entrada, de la primera temporada. Bueno, la única manera que hay para hacerlo es poder y que contratar personas profesionales con oficio y experiencia que te presten ese oficio y experiencia que este novato equipo no tenía, por obvias razones. Claro. Entonces, se dieron muchas de esas cosas. La verdad que pienso que es re importante tener equilibrio y tener la cabeza sobre los hombros, ¿no? Ni muy arriba, porque no corresponde, ni muy abajo, en el aspecto de que creo que San Lorenzo, bueno, justo campeón, la masividad que tuvo de acompañamiento de público, jugando en casa y algunas veces fuera, y la exposición en los medios de comunicación por ser un club de gran dimensión y la exposición de sus directivos, el impacto en los medios de comunicación de sus directivos, está totalmente por encima de lo habitual en el básquet. Eso le hace bien. Eso por un lado. Y por otro lado, San Lorenzo tiene que saber que tenemos mucho trabajo por hacer para hacer una mejor organización y para hacer sustentable el proyecto, porque la verdad que en todos los años que llevo dirigiendo a veces he visto clubes o entrenadores o jugadores que ganan un campeonato y se dan un baño de soberbia que parece que la pelota de básquet la inventaron ahí. Y la pelota de básquet está inventada hace mucho tiempo. Hay muchas personas que hicieron las mismas cosas que nosotros antes, y muchos, y cuando nosotros nos tomaban a venir otros que son mejores. Entonces, en ese punto me parece que hay que tener equilibrio, ¿no?, en este tipo de cosas, y respetar, bueno, desde San Lorenzo tener el respeto por la competición y la humildad adecuada. Y bueno, me parece que San Lorenzo ha sido una buena aparición, lleva un año jugando, tiene una vida, no se verá qué va a hacer San Lorenzo en un tiempo dentro del básquet. Ahora fue una bocanada muy buena en cuanto a aumentar la masividad y la difusión. A ver, sé que sos un técnico que obviamente con la carrera y el recorrido que tenés, porque recordémosle a la gente, si alguno no se acuerda, Julio fue técnico del Real Madrid, ni más ni menos, dirigió en el Alicante, dirigió en el Tau Cerámica, selección argentina, y los demás equipos en la República Argentina, que como dice él, la importancia que tiene cada vez que está en un equipo, ¿no? Entonces digo, con toda esta experiencia, con todo este camino recorrido, en tu segunda juventud, digo... Vamos. ¿Ya un poquito más de segunda juventud? No, segunda. Ah, no. Arrancando la segunda juventud. Yo te digo que te veo bárbaro. ¿Sentiste en algún momento la presión? ¿Se puede hablar de que tuviste presión? Va todos, ¿no? Vos solo, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Sí, porque San Lorenzo tiene demanda de entrada, tuvo demanda de resultados. Y no había, digamos, una estructura en funcionamiento. O sea, no era un... No sé, yo voy a Libertad. Libertad juega semifinal, final, semifinal. Y se queda Cepo, Battle, Pelusi. Y le pusimos Profi Moldú. Y incluso los jugadores de rotación eran los que ya estaban. Y bueno, se concretó. Este no fue el caso. Entonces, tenía esa dificultad. Sí que hubo presión por la demanda de San Lorenzo y porque también, al ser nuevo y entrar queriendo pelear por el título, ocupar un espacio en el que desplazas a otro y con la presencia en los medios de comunicación de alguien que está poco fuera del promedio, o totalmente fuera del promedio, como es el vicepresidente de San Lorenzo, bueno, generó cosas en los demás, ¿no? Algunos lo tomaron de una manera y otros de otra. Entonces, todas esas cosas fueron necesarias gestionarlas, ¿no? Primero normalizarlo nosotros para poder actuar dentro de la cancha, porque acá por más que el equipo lo gestione Tinelli, si los jugadores no la meten en el aro no ganan ningún partido. Claro, está claro. Entonces, seguramente los jugadores querían rendir y terminar dándole a él este abrazo ganando el campeonato y lo que él quería. Entonces también esas fueron cosas que hubo que tratar de ir adaptándose a ella, y bueno, y después eso, el que siempre que entra uno nuevo, y bueno, entra uno nuevo, aparece todo el tiempo, lo televisan mucho y termina saliendo campeón, bueno, algunos lo toman de una manera y otros de otra. También de nuestro lado hay que tener un poco de paciencia y entender que también el tiempo pone todo en su lugar y ya el año todo que viene, se magnifica más en San Lorenzo, Julio, ¿no? ¿Cómo? Que todo en un equipo de fútbol se magnifica más. Hoy lo hablaba con un dirigente de Boca. Uf. Eso. No, San Lorenzo es un club de fútbol y la manera de expresarse de la gente en la cancha o en el club o en los demás lugares se parece a la del fútbol. ¿Por qué digo se parece? Bueno, porque en el básquet es varios escalones abajo, pero no deja de tener, acá volvemos a lo del traje a medida, ¿no? San Lorenzo es un club de fútbol que tiene un equipo de básquet como segundo deporte profesional. Por ahí, el que sea el segundo deporte profesional es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 es el fútbol. Bueno, después viene el básquet como segundo deporte profesional. Pero, si bien en el básquet no se vive tan día a día, en la forma de expresarse, de sentirlo y de vivirlo, es la del fútbol. En eso también los dirigentes están acostumbrados, mucho más que nosotros, en los que somos del básquet, y bueno, saben llevar la situación con tranquilidad. Pero tienen un común denominador, tanto vos como los dirigentes, como la gente que llenó el Héctor Echar, que son hinchas de San Lorenzo, y por eso quería preguntarte si el año de trabajo y coronarlo con el campeonato ayer lo disfrutás de otra manera. Es especial, pero la verdad que todos los campeonatos que me ha tocado ganar son sagrados, son como los hijos, y son todos iguales. Porque es lo que yo siento en el alma. Yo soy entrenador porque amo el básquet, porque ser parte de un equipo me encanta, y trabajar con gente también. Y ese estar en el vestuario y con un grupo de jugadores, salir a jugar un partido, cuando se logra el resultado colectivo, es la felicidad más plena. Y si tendría que elegir un solo título, siempre elegiría el título de América con la selección argentina, Mar del Plata 2011. Pero no, la verdad que no me sale elegir ninguno, ni el más grande ni el más pequeño. El de San Lorenzo es especial porque es hoy, y porque hay una parte romántica o emotiva de que es el club del que soy hincha. Pero la verdad que pienso que eso, no me quiero abusar de eso, eso tampoco me exime de ninguna cosa, y yo en definitiva soy el entrenador. Julio, vamos a... Te exprimimos unos minutitos más y vamos al equipo en sí, a los jugadores. Yo sé que mucho no te gusta hablar de la parte individual, pero me gustaría por ahí que resaltes algo de algunos jugadores que te hayan gustado, o que te hayan o cuáles fueron las virtudes de cada uno de los jugadores, para hacer el análisis minucioso de cada uno. Qué sé yo, si te pregunto... A ver, arranca. ¿Cómo? Arrancá, ¿por qué jugador? Te pregunto por Marcos Mata. Marcos Mata fue el equilibrio defensivo del equipo, tanto en el 1 contra 1 como en el 5 contra 5. San Lorenzo tiene dos de los mejores defensores de la Liga Argentina, que son Aguirre y Mata. Después en ataque, Marcos, sin ser especialista en ninguna cosa, hace todas bien: tirar, penetrar, pasar. Y entonces te queda también equilibrado con cualquier compañero. Y bueno, está dispuesto a hacer todo tipo de sacrificio para que el equipo funcione y gane. Cuando no agarramos rebote, terminó con 15, 11, 10. En estos playoffs empezó con Zafar, siguió con Shatman, Redivo, Fraser. Además de ayudar a los demás cuando no tiene la pelota el jugador. Claro. Fundamental. San Lorenzo no sería campeón sin Mata. Mirá, San Lorenzo es el título. Aguirre. Penca. Y Penca tiene... defensivamente es tremendo. Es uno de los mejores de la liga. Y después tiene personalidad. Tiene deseo por la victoria, y en los momentos de presión está con la cabeza fría. Ojalá que siga progresando, tiene cosas de Leo Gutiérrez con eso. Mirá. Yo creo que él puede ser mejor jugador de lo que soy, pero por supuesto que... fue fundamental en los momentos decisivos, el partido que define con Comodoro, que es un momento bisagra, ayer. No le tiene miedo a nada. No le tiene miedo, es valiente. ¿Walter? La columna vertebral. Y Walter es un anotador, que no le tiembla la mano en los momentos decisivos. En los cuartos hizo... en los cuartos de los playoffs hizo muchas veces entre 8 y 11 puntos en el último cuarto, con todo lo que eso vale. Y se ve que en este momento de su carrera, que no sabemos si terminó o no, la zanahoria grande lo motiva más y levantó todo su nivel de juego en todo para los playoffs. Claro. Los chicos que vinieron de atrás, ¿no? Lucas Fagiano, Bernardo Musso, Fernando Martín a los nacionales. Fagiano defensivamente es un jugador destacadísimo, y Fagiano tuvo un rendimiento calcado con el juego del equipo. Cuando el equipo jugó bien, él jugó bien. Creo que necesita eso Lucas, como muchísimos jugadores. Cuando el equipo funciona bien, todas las partes se benefician, y terminó siendo unos playoffs buenísimos. Musso es un tirador que hizo ese aporte destrabando partidos muchas veces, y tuvo que, primero gozó del beneficio de que no lo conocían, y después tuvo que adaptarse a cuando lo conocían, a las particularidades de esta competición, que era la primera vez que él jugaba a pesar de tener 29 años. Fue un buen aporte. Y Fernando Martina fue un jugador importantísimo, porque siempre entró a hacer labores defensivas que no se ven tan, que no lucen tanto, pero que son decisivas para ganar. Y este, en ataque con las cortinas y los pick and rolls, bueno, con los bloqueos indirectos y directos, siempre estuvo liderando compañeros. Juan muy noble y trabajador. ¿Y de los extranjeros, los tres? Uno que se iba a ir de entrada y que siguió hasta el final, debe tener el récord de liga, partido jugado. ¿Viste? Roque Johnson. Pasa, ¿viste eso? Pasa. A veces un jugador viene por un mes y se queda todo el año, a veces viene por dos años y se queda un mes. Y sí, cuando le tocó, deporte... y cuando le tocó, Julio, cuando le entregaron protagonismo para cubrir una ausencia, por alguna lesión, por algún cambio que no llegaba, también respondió en otro rol. Tal vez demostró varias... Desde el silencio, además, Roques. Tiene 23. Sí. Es su primera experiencia como profesional. Es un atleta terrible. Hace con eso su ventaja para tomar rebote, para meter tapones, para hacer las caídas en los pick and roll y volcarla. La verdad que fue en costo-beneficio de un rendimiento tremendo para el equipo. Y Matthew Bryan, lo dije en otro momento, ¿no?, cuando describí el equipo, la verdad que no hubiésemos sido campeón sin él. Cuando vino nos trajo juego interior, que hasta ahí no teníamos, con su juego de poste bajo, le dio un recurso más al equipo, que descomprimió a los trimetrales. Y Marcus Elliott es un jugador bueno en el contraataque, en la penetración, que juega duro, y que, bueno, con una situación de más humilde que la que teníamos anteriormente, le terminó dando más al equipo. Julio, nada, te exprimimos, te sacamos juguito, así que te agradecemos mucho. Te felicitamos por este cuarto título, cuarta victoria con cuatro equipos diferentes, por esta campaña de San Lorenzo. Nosotros disfrutamos mucho todo lo que ha ocurrido de la llegada de San Lorenzo, porque somos fanáticos de la Liga Nacional, somos pro Liga Nacional, y la verdad que fue una brisa importante. Hubo movilidad, hubo ruido, hubo difusión, hubo este movimiento de gente, estas canchas llenas que cualquier estadio hubiese quedado vacío, no hubiese alcanzado, sobre todo en Capital Federal, porque era mucha la gente que quería ver a San Lorenzo, y ayer se notó en el Echarse. Vivieron aquellas finales, cuando llegué a la cancha y vi la final, las sillas blancas abajo de la pegadita a la platea, dije, se me volvió la imagen del Corazón de María en el 80 y pico, 90, y el Echar con aquellos duelos terribles entre Ferro y Atenas, y era como un volver a vivir una época gloriosa de nuestra Liga Nacional. Así que felicitaciones, gracias por el tiempo, como siempre, gracias por la onda, y perdón si en algún momento se dijo algo que no se tenía que decir, o se molestó más de lo que se tenía que molestar. Siempre se hace en pos de poder informar mejor y con la buena leche que lo hacemos habitualmente. Un abrazo enorme, gracias por todo. Un abrazo a ustedes, chicos, muchas gracias. Ahí está, Julio Lamas, técnico campeón, cuatro equipos, Boca Juniors, Benur de Rafaela, que para mí fue el que mejor jugó de los equipos de Julio. Ese equipo de Benur la rompía toda con Raimundo.